Hola. Feliz cumpleaños, Mexlin. Vamos, ese es mi festejo. La verdad es que no sé cómo festejar un cumpleaños. Que la verdad ya no quiero hacer el oso cantando las mañanitas. Mejor te canto nada, nada. Pues ¿cómo crees? Mejor, ¿qué tal? Si te felicito. Así nada más, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, felices 29 añotes sin terminar ninguna de tus carreras. Ay, sí. No, qué dicha, qué envidia me das, la verdad. Porque imagínate cuánto dinero tendría si en realidad me pagaran por cursar dos licenciaturas, o sea, con mi beca paternal, si me pagaran con dos licenciaturas que ni terminé y todos muy felices, ¿no? Porque, ay, ya va a terminar su segunda licenciatura. Ay, pero no ha terminado la primera. Es que le falta el servicio y pues, tiene flojera, ¿no? Entonces, no, entonces, pues yo creo que. Sí, entonces sí. O 24. Pero no, tienes 29. Estoy casi. Estoy 99% seguro de que tienes 29. Sí, no. Porque ya te da pena decir la edad, ¿no? De que vas a un grupo de nuevo ingreso y te van a preguntar de tu edad y es así de, oye, ¿y cuántos años tienes? Y tú así de, 24. Obviamente sí te van a creer, ¿no? Porque esta vez más pequeña, ¿no? Pero sí, aunque me dobles la edad, es más pequeña. Entonces, ¿sí tú crees? Ah, qué bueno que ya cumpliste 29. Me da mucho gusto que cumplas un año más. Sí, no, pues no, sí, qué bueno, ¿no? Ya voy a tener con quién presumir el próximo año. Mira, fíjate que yo tengo una amiga que ya no ha terminado ninguna de sus licenciaturas y tiene 30 años. Imagínate, qué vergüenza. No, no es cierto. Bueno, no, sí es vergüenza, pero haz de cuenta que mi hermana tiene un novio, ¿no? Un novio así, súper asqueroso, le da asco a toda mi familia. Mi abuelita lo rechaza totalmente porque es ateo. Bueno, yo también lo rechazo porque tiene piercings, tiene agujeros por todas partes, tiene tatuajes de calacas, todas negras, percudidas aparte, tú me dijeras. Las tiene bien pintadas, no, no. Es profesor. Es profesor, pero ya sabe, ¿no? Profesor que no es de universidad, o sea, loser por 3.500 millones. Y loser por 3.500 millones y ya, ¿no? Entonces, y creo que todavía tiene como 30 y tantos años y todavía no termina la licenciatura. Entonces, pues sí, es un fracaso en la vida, ¿no? Su familia. Bueno, pero lo bueno es que cuando acabe él, porque su familia también trabaja en escuelas, ¿no? Uno está en un puesto importante de la SEP y así, ¿no? Creo que su hermana es maestra también. Y ya, ¿no? Entonces, sí, su hermano es maestro también, que es de secundaria o de prepa, digo, de universidad, no son porque son losers, ¿no? Entonces, pues por eso. Y este loser ya duró bastante, ¿no? De relación con mi hermana. Yo pensé que iba a ser una diversión pasajera que iba a durar 3 meses, como siempre. Pero no, ya llevan creo que más de un año, desafortunadamente, y así, entonces, pues por eso. Bueno, hoy es un episodio muy especial, porque aparte que se cumple de Mezcli, es otra cosa. Oye, ¿quieres palomitas? ¿Quieres palomitas? Son de caramelo. Dámela. Dámela. Tú no me compartes nada. Tú no me Aquí lo compartes nada. escuchaba, yo ya lo sé. Pues ya déjame esto, ¿no? Ya si te acabas todo el bote, estos son 50 mililitros. Ya te comiste todo el bote. El bote estaba lleno. Ya lo viajaste. Y tú me dejaste esto nada más. Claro que no lo dejé, tú lo agarraste. Tú nada más me dejaste esto. Ya ni tenías intenciones de dejarme. ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí. Porque hoy es viernes 26. La temporada 2 se las voy a pasar cuando por fin llegue a mi casa. Entonces, va a ser al final de trimestre. Perdónenme. Ay, se me está inflando mi boca. Y Nos que ah sí, entonces les iba a contar sobre ayer. Ayer tuve pragmática. Les voy a contar lo que quería hacer. Bueno, esta Mexi me acompañó a hacer un depósito a una cuenta. Que pues, sí, ¿no? Había que pagar unas cosas, entonces pues hay que ir a pagar, ¿no? Entonces, pues por eso, ¿no? Entonces, resulta que ¿cómo se llama? Ajá, iban a enviar algo aquí a la casa, bueno, o sea, a la casa de allá, y ya no, entonces, pues, bueno, no, entonces, no pasó nada, la verdad. No, no, lo mandaron, llegó y todos felices. Ya, eso fue todo. Sí, súper emotiva mi historia. Es que quiero encontrar. Ayer tuve pragmática con Slowly, pero no tuve semántica, no tuve la clase de 10 a 12. No sé si me habrán ido a visitar, yo espero que no, hayan hecho el oso. Bueno, yo creo que no, porque nadie, no, ahora sí que no me reclamaron de nada. Entonces, pues estuve limpio, ¿no? Pero me tuve que levantar a las 8 para ir a tópicos, ¿no? Con esta señora Hawayek. Entonces, estoy buscando dónde dejé los archivos. Y ya no, entonces y ya no, entonces eso fue lo emocionante de todo esto. Porque no encuentro la imagen. ¿Aquí se borraron las imágenes? No, pero le había. Ah, no, se las tomé con el programa. Ay, qué mala onda. Bueno, ayer en pragmática con Slowly, ayer fue un desastre de clase, literal. Fue un desastre. Fue una cosa así horrenda. Lo más horrendo que pudo haber pasado en todo el trimestre. Y apenas fue la semana 3. O sea, díganme cuán deprimente es eso. Bueno, entonces, la niña Slowly, hagan de cuenta que esta Angélica Berenice y su amiga no terminaron de. Su amigo, su amante, no terminaron de exponer eso, ¿no? Su exposición, ¿no? De hecho, esta Slowly, sí mismo la clase fue un desastre porque planeaba que iban a exponer dos, o sea, tres personas, pero dos equipos, ¿no? Hagan de cuenta que la primera semana expuso una niña, bueno, la segunda semana, sí, cierto, expuso una amiga que iba a exponer con un compañero, ¿no? Que nadie conoce, ¿no? Se llama, ay, no sé cómo se llama. Sí, iba a exponer una niña, ¿no? Así como el martes. Y ya. Y le dije, y ya. Pero hagan de cuenta que iban a exponer a dos autores, ¿no? A Austin y a Searle, ¿no? Y bueno, los dos eran autores muy complejos. Y hagan de cuenta que se dividieron a los dos autores, ¿no? Entonces a mi amiga le iba a tocar el otro autor, como, o sea, el segundo que iban a exponer, ¿no? Entonces este chico expuso el primer autor, ¿no? Expuso Austin. Y tomó una clase y parte de la otra clase, ¿no? Pero Leticia ya fue así, esta es Loli, fue así de, bueno, bueno, yo creo que tú vas a exponer el próximo martes. Yo creo que tú vas a exponer el próximo martes porque necesito dar temas nuevos. Y van a exponer primero el otro equipo de actos de habla indirectos o algo así. Y ya después expones tú a Searle. Y ya fue así de la niña. Y aparte esta amiga, pues quería hacer sus exposiciones pues semana 1 o 2 para ya tenerla libre, ¿no? Ya tener el trimestre libre como de exposiciones. Pero hagan de cuenta que le resultó todo al revés a la pobre. Porque pues ella fue la segunda exposición, ¿no? De pragmática, ¿no? Ella ya, o sea, debió haber expuesto, pero no, no expuso. Entonces, como no expuso, es una loser. No, no es cierto, no es loser. Bueno, sí es una loser. No, o sea, era esa exposición y otra de historia de lingüística histórica. Y entonces, pues ya. De hecho, voy a exponer con ella en lingüística histórica el lunes y no sé nada. Pero lo que me toca es un cachito así de nada. Entonces, pues bueno. Bueno, entonces resulta que ya pasan los días, las horas, los minutos. Me voy a hacer algo de tragar, porque este niño no me deja ver, no me deja hablar. Ajá, no. Ay, no sé, no sé, no sé qué comer. A ver. No voy a comer nada. Té, hombre. ya, ¿no? Entonces fue así como que, güey, qué voy así. No, y ella sí, bien decepcionada porque, bueno, los equipos de lingüística histórica van bien, ¿no? De hecho, vamos a exponer el lunes y de eso no hay duda, ¿no? Pero ella ya quería terminar con lo de pragmática, ¿no? Y pues no, primero iba a exponer Angélica Berenice y su amante, y después iba a exponer ella. Entonces hagan de cuenta que ella iba a exponer en la segunda semana el martes, y luego ella iba a exponer en la primera, y ya. O sea, el martes ya se iba a librar de pragmática de su exposición. Luego eso, luego ya Slowly dio clase el jueves de la semana 2, y ya le dijo a esta niña: bueno, tú vas a exponer el próximo jueves, seguramente vas a exponer tu tema de ser, lo vas a exponer el martes, después de que tus compañeros expongan tu tema de actos de habla indirectos o lo que sea, ¿no? Está Angélica Berenice y su amante. Entonces ya fue así, ¿no? Y y ya, como que, bueno, ¿no? ¿Pero por qué era el desastre? Ah, bueno, ya, a ver, el desastre radica el que, bueno, ya vieron que Slowly no sabe hacer nada, entonces pues ya. Entonces, estos compañeros, bueno, Angélica y el otro, expusieron el martes de la semana 3, o sea, esta semana todavía, ¿no? Expusieron el martes, que acaba de pasar, y tomaron toda la clase prácticamente, e iban a tomar parte la otra clase. Era así otra cosa, ¿no? Entonces, pues les tocó un tema un poquito largo, pero sí, expusieron el jueves y ya le dijo Slowly a esta niña: tú vas a exponer el jueves. Ya está Angélica, ya, de hecho dijo el martes, van a terminar de exponer ellos, y hasta ellos dijeron, esta Angélica dijo: no, pues ya lo que nos falta no es mucho, de hecho es poquito, pues sí, ¿no? Lo que nos falta exponer, esto no hace tanto, y entonces era así como, uy, mi amiga fue así como, yo quería deshacerme de las exposiciones, pero ya, a la de ya, y esta señora, ¿no? Y entonces así, que mi abu me regañe, a ver si una pelucha. ¿Hay algo de vainilla? ¿A poco? Ah, mira, a ver, ¿cuánto me vas a dejar? De una vez establezcamos, a ver cuánto hay. Pues ya todo el bote, no, mira. ¿Y qué más? Ah, sí, era el... Sí, le dije al jueves, ¿no? Ya. Y dijo, ay, es que no sirve. Y ella, pobrecita, ¿no? Porque me va mejor que a ella. No sé, yo creo que es... Ah, pues sí, pobrecita, ¿no? O sea, yo creo que tiene un karma así horrible la pobre, porque pues no le va mal, pero pues sí se preocupa, ¿no? De hecho, yo no sé por qué. Bueno, ya, no importa. No voy a hablar de eso, eso lo hablo en el audio de los 25.000 años, así que no voy a hablar de eso. A ver, ya. No voy a volver a repetir lo que ya dije. Entonces, bueno, de hecho, bueno, ya. A ver, pues, focus. Sí, ya, ok, encendido. Ajá, y entonces ya fue así de, bueno, ya, voy a exponer. Y ya el jueves fue el día del caos total, extremo, pluscuamperfecto, de la fregada, ¿no? Porque hagan de cuenta que yo... De hecho, el miércoles empezó el caos porque, pues, no nos pusimos de... Nos teníamos que poner de acuerdo para nuestra exposición de lingüística histórica. Total, no hicieron nada, no hicimos nada. O sea, me reuní con estas amigas y ya fue así. Bueno, a ti te toca esta parte. De hecho, a mí no me dejaron escoger. Bueno, de hecho, como mi amiga es... tengo una amiga que es... en el equipo estoy yo. Otra amiga que es medio lista. Lista es lista. Sí, ¿no? Y la otra es pues como que no cacha mucho las cosas. No es floja, ¿no? Es mi amiga floja que ya les comenté. Que por cierto es cristiana. Y ya me dijo... Y ya, ¿no? Ella dijo, la amiga lista, bueno, yo digo que la segunda parte, de hecho el capítulo se puede dividir en tres partes. La primera parte es como que todo el recorrido de los godos, hizo San Isidoro, bueno, el rey de los godos por toda la península ibérica y así, ¿no? Y después son como etimologías y así, y pues ahí pues podemos no explicar tantas cosas y ya, ¿no? Digo, no, o sea, no investigar de más, o simplemente lo catalogamos y ya, ¿no? Lo decimos y entonces, pues, esa parte no requeriría bastante investigación. Y ya, pues, así como que, bueno, pues, entonces hay que dejarle esa parte a esta niña que es floja, ¿no? Y ya, bueno, no dije eso, ¿no? Le dije su nombre, Le vamos a poner cuchillo. Bueno, entonces hay que ponerle esa parte a cuchillo, porque ella no sabe buscar cosas ni nada, porque ella es una, ya es una señora treintona que no sabe usar una computadora. Bueno, que sí sabe, pero pues obviamente que ya, ella no es autodidacta ni tampoco tiene el espíritu de estudiar, así como no tiene hábito de estudio, porque te la pasó 10 años. Oye, ahora sí que ella estuvo peor, porque ella apenas, ella creo que ya por los 40 o algo así. Y bueno, apenas esta es su primera licenciatura, porque estuvo haciendo servicio social en CONAFE. Y ya, así como, bueno, entonces hay que dejarle esa parte a cuchillo, ya que es la más fácil. Y ya la niña lista, pues ella escogió la parte de la geografía, ¿no? Y yo no quería esa parte, entonces ya pues, sí, bueno, está bien, yo me quedo con la última parte, gracias por preguntar, ¿no? Y ya fue eso todo, ¿no? Leímos y ya fue eso, bueno. Bueno, yo leí mi parte, que es como página y media, si no es que menos, y ya fue así como, bueno, y ya nos pusimos de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a hacer la presentación? Hay que reunirla toda, pues, el sábado. Bueno, mañana, tengo hasta mañana. Es un cachito cortito lo que tengo que hacer, entonces no estoy tan preocupado. Y aparte tampoco es de que me pegue toda la cabeza, entonces pues nada más tengo que decir esto, esto y esto y ya. Entonces, el día, entonces ya fue así como, bueno, ¿qué voy a hacer? Terminamos por ahí de la 1:30, 1:30 o 1:15. Y ya, pues, ya si no vamos a hacer nada, pues ya me voy. Yo sí, también, pues ellas tenían que irse, entonces pues, ya me voy. Ya hacemos todo el sábado. Pues, ya, ah, bueno, está bien, hacemos todo el sábado, no importa, no hay problema. No hacemos todo el sábado. Ya tenemos nuestras partes y ya nada más es cuestión de que juntemos todo en diapositivas, ¿no? Tampoco del mundo. En una exposición como de 10 minutos, ¿verdad? ¿Pollo o camarón? Pollo. No, camarón. A ver, ¿qué más? Ya es todo, ¿no? No, eso no es todo. Y ya en ese momento le llamé a Mexi. Ay, ¿qué voy a hacer? Me quedé así de chale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que mi mamá no me regañe de que no voy a la escuela, ¿no? Y entonces así como que... Y le llamé justo en el momento que se iba a ir, ¿no? Y me contestó. Y ya fue así de... ¿No? Y ya me... No, pues que... ¿No? ¿Ya me vas a dar mi parte? No, mejor me espero a mi parte. Hasta allá. Hasta donde está el lado. Más arriba. Y ¿qué más? ¿Qué es eso? ¿Pero qué le estaba contando? ¡Ay, Finis! Ya no sé qué estaba contando por tu culpa. Ah, sí, ya me acordé. Y ya le llamé de milagro. O sea, esa Mexi, de verdad. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer en su futuro. Y espero se consiga a un doctor en lo que sea para que la mantenga. Y ya nada más ande diciendo que está estudiando su cuarta licenciatura y que no ha terminado el servicio social de las otras 25 que tiene, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? ¿Qué más? Hoy estoy viendo el agua. Bueno, ¿cómo se llama? Ay, espérenme, estoy sirviendo mi agua. Es de camarón. Entonces, ya, fue así como que, bueno. Ya le llamé, ¿no? Bueno, ¿qué tal si nos vemos en Parque Tezontle? Porque ya ves que de todos modos tengo que ir, ¿no? Ya fue así, ¡ay, qué bueno que llamaste! Y ya saben, ¿no? Mexi paranoica, ya dijo, no, pues... Seguramente se fue a comer con sus amigas, se va a ir a Cancún, ¿no? A pasear, ¿no? O sea, súper desubicada y ya cree que tengo amistades burguesas en la UAM. No. Maldita sea, puras amistades pobres, ¿no? Pero... Bueno, no es maldita sea, ¿no? Pero es como que... No. O sea, tampoco. A ellos no les puedo decir que vayamos ahí a Plaza Telte o incluso a Parque Tizontle porque pues no les alcanza dinero o así, ¿no? No les puedo decir nada porque ellos sí comen. Ellos comen, pues, en los puestitos que están afuera de la universidad, ¿no? O le piden pan al señor. O sea, compran pan del señor de remolque. También a él, sí, ¿no? Y luego me dan pan y está muy rico, ¿eh? Está muy apetitoso. Digo, tampoco les quiero, o sea, a mí me supo muy rico. O sea, pero yo tampoco tengo una lengua así de crítico culinario, ¿no? O sea, pero a mí me pareció muy rico. Sí, ¿no? Especialmente el muffin, ¿no? O un muffin que me regaló el amante de Cus, loco. Luego, no, hasta eso que ni tienen, luego son muy compartidos, ¿no? Y mira, yo les doy eso. Desde el domingo hagan de cuenta que ya ven que mi abu me sirve de comer así como todo el buffet. Y ya sé. Entonces ya cuando termino me dice que coma fruta. Y yo así, sí, abu. Y entonces agarro y en eso se me ocurre, pues que Cus se coma la fruta, ¿no? Y ya hagan de cuenta que le estuve juntando toda la fruta que agarré de mi agua y se la di a ella, ¿no? Porque yo la verdad no pensaba ni dos segundos en comérmela, nada más me eché una naranja y ya, eso fue todo. Entonces ya le llevé como 5 naranjas. La Cusco, no, es, obviamente le pregunté. Que nada, no le pregunté nada. Y ya, ¿no? Y ya fue así, bueno, te voy a llevar estas y verduras para que te alimentes, ¿no? Porque, pues, para que adelgaces. No es cierto, no le dije, no se lo dije con esa intención, pero le dije, bueno, ¿quieres fruta? ¿Quieres naranjas o mandarinas? No sé distinguir, no sé cuál. Por eso te estoy diciendo que si comes, quieres frutas y naranjas, digo, naranjas y mandarinas. Y me dice, ah, sí, también. Y ya se la llevé ayer, ¿no? El mismo día. Y ahí anduve cargando la bolsota de 5 naranjas y una se me cayó, se rompió la bolsa y ya pues, y se hizo un hoyote, ¿no? Pero para mi suerte yo tenía otra bolsa en mi bolsa, otra bolsa de plástico en mi bolsa. Ya la saqué y ya puse ahí las naranjas. Yes, ¿no? Y esa bolsa se aguantó, ¿no? Porque es del Superama. Yo creo que las hacen mejor. No es cierto. Es puro choro. Bueno, ¿qué más? Pues ya, ¿no? Me fui, ya. Ya estaba conspirando en contra de mis amigas, yo no sé por qué. Mexli paranoica. Me encanta andar con puros niños. Yo creo que Mexli no ve la tele, que pues ya están poniendo los anuncios del abuso infantil, ¿no? Sí, pues, Mexli bien indiscreta. Dice, la otra vez la estaba viendo que en Facebook estaba platicando con un chico y que dice, pero ¿por qué? Y le digo, ¿pero por qué le hablas a ese niño? Y dice, no, pues él me habló y yo pues le tengo que contestar, ¿no? Y así de, bueno, sí, claro, obvio. Pues sí, para empezar a los niños los tienes agregados en el Facebook, ¿no? Porque es requisito, ¿no? Si no, no les hablas, ¿no? Qué horror con Mexi. Bueno, y ya fue así como que. Y bueno, ya fue así como. Y ya fui. Ya fuimos a Parque Tezontle, ¿no? Y ya ya hice mi pago. Bien ridículo, porque bien loser yo. Así de un día, la señora se quedó con su cara de. Un día, niño. Hagan de cuenta que yo tenía que ser. De cuentadores, que yo tenía que hacer un pago a una tarjeta de Mercado Pago, ¿no? Y me dice la señorita, es así, ¿no? Ya saben, tipo con su jeta y humor de la señora de las paletas de afuera de la UAM. ¿Qué banco es? ¿Cómo que qué banco? Y así, no tiene banco. Yo así de, y así, no, es que sí manejamos eso, pero me tienes que decir, pues, de qué banco es. Y yo así, no, según yo, a mí nada más me dieron los números, ¿no? Mire, si quiere, y le digo, mire, si quiere, aquí está el número de la, yo tengo aquí el número de la tarjeta, digo, la foto de la tarjeta que me mandaron, pero no me dieron un banco, sino, si me lo hubieran dado, ¿no? Hasta me dieron una cuenta de Inbursa y con todo y clave interbancaria, pues transferencia electrónica, ¿no? Yo ni idea de qué demonios es eso. Bueno, ya fue así de. A ver. Bueno, mira, aquí está, miren, ¿no? Y ya vi el cookie run. Ay, espérame. Ya puedo agarrar mascota gratis. Espera, ya puedo pedir mascota. A ver, deje activar mis datos. Ya fue así, bueno. Y ya Mexli ya también se unió a la plática y fue así como que. Bueno, vamos. Y ya dijo Mexli, ay, pues yo quiero una selfie contigo, ¿no? Y yo así, ay, pedófila, ¿cuándo no? ¿No? Y ya fue así como que, bueno, está bien. Y la señora así de, el banco de la tarjeta. Yo así, ah, sí, cierto, espérenme. Ahí estoy en WhatsApp. Ay, no, espérenme. Es que me mandaron un mensaje. Ah, es Doris que me está reclamando. Mira, Mexli, Doris me está reclamando de que no la saludé. A las 12:24 el día miércoles 24 de mayo. Bueno, pues yo no te vi. Desgracia, yo estaba con mis amigas. Perdón, ¿no? Y ya la señora, el banco. Ay, ya ahí voy, señor. Ah, sí, estoy buscando la galería. Ay, mire, aquí está el video del Gumaro. portándose mal. Miren, se porta bien mal, hasta se fue por toda la casa y yo correteándolo como si fuera aquel esclavo, el chat, de verdad, así que vergüenza, vergüenza mundial. No, miren, miren. Y la señora así, pero ya fue así de Mexley, de ay, quiero que hay que sacarnos una selfie con los de la fila de 40 personas que ya tenemos acá. Así, así, ay, sí, cierto, hay que sacarnos una. Y luego ya fue así, así de ay, yo creo que voy a. Y yo ya les pregunté a todos, ¿no? A ver, ¿quién es extranjero aquí? Y no, pues que levantaron la mano dos alemanes, un ruso, y así. No me sirven, ya tengo amigos de esos. Entonces sale, va y ya me voy, ¿no? Bueno, y la señora sigue esperando. La tarjeta joven, el banco, y así, ah, sí, sí, cierto, ay, mira. Mira, resulta que aquí está la galería. Mire, aquí está mi examen de Francisco Avellano. Saqué 10.1 y exenté el segundo examen parcial. ¿Usted cree? Y saqué mi B. Y con todo y honoris causa, ¿no? Otro profesor que me dice que voy a estudiar el doctorado. ¿Qué hago aquí en la licenciatura? Y luego ya vino Michis también. Miren qué curioso. También vino Michis a la tienda y yo decía, ay, estoy aquí con la señora. Ay, mi Michis, cuánto le extraño. Las puedo ver puras fotos de Michis. Y la señora es el banco joven. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? A ver, déjeme buscar la conversación. Ay, mire, unos gatitos. Oh, sí, ya, dame. Ahí está la cuchara adentro. Oh, ay, mi cuchara, niño. Si no has ido a la cocina, dame mi cuchara. Pues órale. A ver, ¿y qué más? Ay, un mensaje de WhatsApp. Hoy va a estar su grupo de avance en la congregación donde estoy yendo. Así, ah, está bien, gracias. Está bien. Y ¿y qué más? Ya le dije al señor, ¿no? Y me dijo, ¿no? Y la señora así, el banco, la tarjeta. Ah, sí, cierto. No, es que mire, sí. Nomás, mira, aquí tengo la foto de la tarjeta. Se va a dar cuenta que no tiene banco. Mire, aquí está, nada más dice Mercado Pago, nada más dice Bansi. Y así de. Y yo así de, ¿qué loser soy de verdad en este planeta? De verdad, la fila de 100 personas esperando, porque ya hice 25 mil cosas, hice mi exposición. Y y ya, ¿no? Así de, puta. Así de, loser por 3 mil 25 mil millones de trillones de veces. Bueno, y ya fue así. ¿Cuánto va a ser el depósito? Ah, bueno, de este dinero, bueno, ya fue eso todo. Vimos la de la cigüeña en apuros o algo así. No me acuerdo yo tampoco del título. Bueno, el día del caos fue el día siguiente. Y hagan de cuenta que ya empezó pragmática. Slowly llegó 20 minutos tarde porque estamos en el cuarto piso, parece. Entonces fue por eso, ¿no? Y creo que hasta fue de falda. Entonces veía toda su celulitis, sus varices y todo. Entonces así de asqueroso mil, qué asco, ¿no? ¿Y qué más? Ya, fue así como, bueno, ¿no? Y ya fue así de, bueno, hoy vamos a terminar de ver el tema de actos de habla en directo por esta Angélica, sí, Angélica y Rafael. Bueno, pero primero, antes que nada, voy a pasar lista. Y entonces hagan de cuenta que yo no hablo con... O sea, yo no hablo en esa clase, ¿no? Trato de que Slowly no me vea, ¿no? Pues tampoco quiero ser centro de atención, ¿no? No, pues no sé por qué. Es que es así como... O sea, si me cae bien el profesor, sí hago desmanes. Pero si no, es así como que... No hables. Y qué triste, ¿no? Por lema. Si me cae bien. Y pues, te he callado toda la clase, no participo, no nada. No nada. Y ¿y qué más? Pues ya no. ¿Qué más? ¿Y qué más? No sé. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les tengo que decir? Ah, sí, bueno, entonces llegó. Y ya pasó lista. Y hace, bueno, vamos a exponer. Angélica va a exponer su tema de actos de un directo y ya. Y ya, ahora sí vino prevenida Angélica Berenice, no como la otra vez, que pensó que la que el proyector aceptaba HDMI, pero no. Entonces, pues, como, loser, ¿no? Y ahora sí ya trajeron un adaptador y toda la cuestión para que el proyector se conectara con el teléfono y entonces pudieran cambiarla entre diapositivas con el mismo teléfono, ¿no? Entonces no tenían que avisarle a nadie, ¿no? Entonces ya nada más fue así como, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué presumidos!, ¿no? Así, wow. ¿No? Ya, ¿no? Entonces, ya fue eso todo y ya, expusieron y muy bien. Ahí, y entonces hagan de cuenta, es así como que. Bueno, la presentación de Angélica Berenice estuvo muy bien. Si quieren la presentación, pues pasa una hoja y pues que ahí anoten su correo. No, y Angélica fue así, no, ¿saben qué? Mejor voy a poner mi correo en el pizarrón y ahí quien en realidad lo quiera, pues ya les paso la presentación y ya. Así, y así de, bueno, pues yo se lo pedí por WhatsApp, de hecho ya lo tengo, pues no tuve que apuntar nada, ¿no? Entonces fue así de... Entonces, pues sí. Y ya fue así, bueno. Ay, y hagan de cuenta que ya fue así, la clase pasada nos pidió una tarea sobre actos. Ella dejó unos enunciados y pues teníamos que describir pues el acto locutivo, acto ilocutivo, hiperlocutivo, lo cual no es relevante en ninguna forma, pero pues es nada más. ¿No? Entonces teníamos que escribir esas tres características en los 9 enunciados que dejó de tarea. Y era para entregar, ¿no? Y dijo, me la entregan a mano. Y ya saben que yo tengo una letra hermosa y así, ¿no? Nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces ya terminó la exposición. Y mi amiga pues se sentó enfrente, ¿no? Porque yo siempre le digo que se siente enfrente de mí para que no me vea usando el celular slowly. No, nada más para prevenir y no diga nada y pues estoy la fregada, ¿no? ¿Y qué más? Ya no sé. Y ya no sé si... Bueno. Y ya terminó la presentación y dijo esta... Mi amiga fue así. Bueno. ¿Ahora qué vamos a hacer esta lección? ¿No? Dijo eso. Y ya mi amiga dijo, pues yo falto de exponer. Y ya. Así de slowly. Uy, pues perdón. Y no. Dijo. Sí, ya sé que tienes que exponer. Pero primero vamos a ver otras cosas. Y ya después pasamos a la presentación de. De Angélica. ¿Angélica te llamas? No, me llamo Cuchillo. Cuchillo. Ajá. Pero hagan de cuenta que siempre, todas las 3 semanas estuvo. Bueno, la próxima semana va a exponer esta, Acenet, Cuchillo. Va a exponer Cuchillo para nosotros, ¿no? Y ya, pues, la próxima clase va a presentar a Angélica, Rafael y su otro amante. Y Lisette. Lisette, Elizabeth. No, Cuchillo, me llamo Cuchillo. Ah, bueno, voy a poner Cuchillo. Nos vas a poner a ser. Ella fue así, fue. Bueno, ya, la próxima clase va a terminar de exponer Angélica. ¿Y quién más? Ah, sí, tú también, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? A Cuchillo, sí, nos vas a poner Cuchillo. Y entonces fue así como que, no puede ser. Ya pues, bueno, a ver, ¿qué más? Ella empezó a dar unos temas, digamos, unos indicados, así. A ver, pues como sentido, la diferencia entre sentido y significado. Y así, no, pero le empezó a explicar así súper mal, extremo, perfecto. Dijo, bueno, este autor distingue también entre significado y sentido. Nada más que aquí lo llama sobresentido. Y el sobresentido es lo que se sobreentiende sobre una oración. Ah, no, bueno, está bien, gracias. No sé qué definición tan clara, ¿no? O sea, yo nunca en mi vida pudiera haber definido un término de tal manera, de verdad, majestuoso. Y ahora, pues no sé qué hacer. Ah, sí, y ya, ¿no? Entonces empezó a dar unas definiciones y ya fue así como... Bueno, ahora vamos... Y ya era la 1 y cuarto y le dije a mi amiga Cuchillo, vas a exponer el próximo martes y el lunes también, nos toca exposición. Ya fue así, uy. Y ya no, fue así como que bueno, ¿no? Y ya fue así, ella así como, ay, no puede ser. Y ya empezamos con los ejercicios, ¿no? Y ya dijo, este es Lori. Bueno, ahora vamos a checar su tarea. A ver, todos pásenme sus tareas. A ver, ¿tú hiciste la tarea? ¿No? ¿No? Ah, bueno, a ver, ¿tú tampoco? Bueno, bueno, está bien. Ok, ya, ok. Entonces voy a recoger sus tareas y luego se las voy a repartir a ustedes para que ustedes la chequen. Y pues ya, ¿no? Entonces ya empezó a repartir, ¿no? Y entonces empezó a recoger, ¿no? Así de izquierda a derecha, ¿no? Y entonces nosotros estamos a la derecha, ¿no? Donde estamos Kuz, yo, etcétera. Y sus amantes, etcétera, y Cuchillo, ¿no? Y entonces fuimos los últimos, ¿no? Y entonces los últimos se los dio a los que estaban en la izquierda. Entonces ya en la cuarta hoja, en la cuarta tarea dijo, bueno, a ver si esta la entiendes. Y a todos nosotros nos reímos así de, pues perdón. No, pero a mí me constaba que se estaba refiriendo a mi trabajo, ¿no? Fue así. Pues es que lo pidió a mano, si lo hubiera pedido así como, o sea, al aire, ¿no? Fue así como. Pero no, sí lo dijo, me lo traen a mano. Y bueno, se lo traje a mano, ¿no? ¿Para qué lo pide a mano? Pues qué tonta, ¿no? ¿Y qué más? No sé qué más decirles. Pues. Ya no, y la tarea pues ya la hicimos. Y se hagan de cuenta que, bueno, yo así, ¿es en serio? Me siento en la primaria así. Y ya fue así como, bueno, a ver, los que no hicieron la tarea, pues van a pasar a hacer los ejercicios, ¿no? Yo ya le pregunto a uno, a ver, ¿tú hiciste la tarea? No, ¿verdad? Ah. Y ya después él dijo, no, no, sí la hice, pero la hice con mis apuntes, entonces pues, y ya Leticia fue así, bueno, entonces pues, no vas a hacer nada, no me la vas a entregar, es más importante tus apuntes que tu calificación, y él así, no, pero si quiere paso a hacerlo, ¿no? Y después, bueno, pues pasa, ¿no? A ver, necesito, a ver, tú, ¿cómo te llamas? Karen, ¿no? ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Asenet? Karen. Ah. Asenet. Karen. Ah, Karen. Ah, bueno, pasa por favor al pizarrón. Y hace el otro problema. A ver, ¿quién más pasa? ¿Quién más no hizo la tarea? A ver, ¿tú? ¿Tú hiciste la tarea? ¿Cómo te llamas? Sarai. Sarai. Ajá, está bien. Bueno, a ver, ¿quién pasa el pizarrón? Ah, ¿tú hiciste la tarea? No, bueno, entonces pasa, por favor, hacer la tarea. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llaman? Alan. ¿Luis? Alan. Luis. Alan. Bueno, a ver, ¿qué hizo Asenet? Digo, Karen. Así de... Ah, bueno, está... Ok, bueno, yo... Y en lo que estaba hablando ella fue así... A ver, ¿qué hago con la hoja? ¿Qué hago? Le pregunté a un amante de Kuz. Le pregunté a Kuz. Le pregunté a Cuchillo. Fue así de... pues corregir, ¿no? O pues, poner palomitas tache, ¿no? O de plano, ¿no? No sé, ¿no? Así... ¿qué? ¿Y ahora? Pues ¿qué le hago, no? Yo así con el trabajo de una niña, yo así. Una niña luce la punk con depresión, que tiene 1000 agujeros también y tatuajes y con su falda negra y todo. Me tocó el trabajo, me tocó la tarea de esa loser, ¿no? Y entonces fue así, por favor, alguien díganme qué tengo que hacer. Sí, bueno. Bueno, está muy bien, ok. Bueno, ahí ustedes van haciendo sus anotaciones, van checando las tareas. A ver, necesito que pasen otros tres. A ver, ¿quién no hizo la, quién más no hizo la tarea? ¿Quién más? ¿Tú hiciste la tarea? ¿Sí? Bueno, pasas tú, ¿cómo te llamas? Luis Daniel. Ah, órale, Luis. Sea, pasa al pizarrón, por favor. A ver, ¿quién más no hizo la tarea? A ver, ¿quién más no hizo la tarea o que quiera pasar al pizarrón? ¿Alguien no hizo la tarea? ¿No? ¿Ahora todos muy cumplidos? ¿No? A ver, entonces voy a empezar a escoger personas. A ver, ¿tú cómo te llamas? A ver, no, ¿sabes qué? No. Pan, pasa al pizarrón, por favor. Bueno, a ver, Pan, pasa al pizarrón, por favor. Y tú también. Tú no has participado, ¿verdad? El chico que no había participado, chico que según ella no participa, no habla nada, es el mismo que siempre participa, pero que ella no escucha jamás y que piensa que le está hablando la puerta o alguien más. Bueno, entonces, a ver, tú no has participado, ¿verdad? No. A ver, pasa al pizarrón, por favor. Y ya fue así como, bueno. Y obviamente no le interesó saber su nombre, porque a todo mundo le preguntó su nombre, excepto a él. Fue así como, bueno, tú no has participado, ¿verdad? Entonces pasa al pizarrón. Hasta a mí me preguntó mi nombre. Entonces ya fue así como, bueno, pasa al pizarrón. Y también le voy a pedir a mi amigo que no participa, no habla, no lee nada. Y pero yo estaba haciendo memes. Obviamente yo sabía que me estaba hablando. No, pues yo estoy aquí escribiendo que no estoy escuchando nada. Y ya que se acerca así súper, casi enfrente de mi cara, así sonriendo así. Y yo así, uy. Bueno, y ya fue así. A ver, tú pasa al pizarrón, por favor. Y fue así, bueno, está bien. Y ya fue así de, ¿tú cómo te llamas? Y así de, Héctor. Así fuerte y claro. Y así para una anciana como Slowly o Hawaii. Así, bueno, pasa al pizarrón, por favor, Héctor. Y ya fue así. Bueno, y obviamente, naturalmente, le pedí a Kuz que me dijera qué onda con la vida. Porque copié las respuestas de la hoja de esta niña lucer que tenía, ¿no? Entonces así, a ver, voy a ver si está bien, ¿no? Ya me dijeron, ¿no? Pues hubieras puesto que felicitación y que celebran el cumpleaños de B. Y así, ay, bueno, está bien, voy a cambiarlo. Ahorita vengo. Ah, pues sí, bueno, ¿ya? ¿Contentos? Ya fue así. Y naturalmente, como lo que enseñó de actos acto locutivo y locutivo hiperlocutivo, pues había una confusión total. Miren, por ejemplo, el trabajo que a mí me tocó revisar tenía confundido lo que era acto hiperlocutivo. Digo, acto ilocutivo y acto locutivo lo tenía al revés. Lo que era acto ilocutivo lo tenía en el locutivo. Y lo que era en el ilocutivo lo tenía en el locutivo. Entonces, sí, y en el perlocutivo pues estaban poniendo otra cosa, ¿no? Que no era así como que pasa algo con las A's y las B's, ¿no? Sino que Slowly estaba poniendo como estados mentales como respuesta, ¿no? Y entonces así, bueno, pero si yo puse esto, bueno, no, eso no es tan relevante, ¿no? Más bien es como que celebración, ¿no? Orar, tener fe, ¿no? Así cosas, estados mentales casi. Y fue así, bueno, ahora vamos a ver los tres tipos de actos locutivos, que se viene enfático, rético y otro, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Aquí tengo unas copias sobre el enunciado y la oración. Y vamos a leerlo y vamos a distinguir sobre qué es un enunciado y oración. Le voy a pasar otros 5 puntos de la división sobre los actos y locutivos. Así todo eso durante la tarea. Y todo el mundo así de, no sé qué hacer, no entiendo nada. Hasta vi a Kuz así sufriendo, así de, ¿qué está pasando? Por favor, trágame tierra. No sé qué voy a hacer, por favor. No, yo tampoco entendí nada. Me la pasé de noche toda la clase, riéndome así de, ¿qué tengo que hacer? Díganme. Y ya, ¿no? Entonces fue así de, puta, ¿no? Caos. Todo el mundo ya como a la hora y media ya estaba riéndose, no entendía nada, le estaban preguntando al otro, oye, ¿qué pusiste aquí? Oye, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto, oye, ¿qué es esto? Oye, que jajajaja, jijiji, ay, se oye chido, No, ya todo el mundo así como que frustrado, porque ya es Lovely. Entregó ese día como 5 copias de puros temas así de acto y locutivo, oración, enunciado, hora, todo, ¿no? ¿No? Y ya fue así, bueno, el martes está, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Ashenet? Cuchillo. Ah, Cuchillo nos va a exponer el próximo martes. Sí, el próximo martes, si es que no. Creo que ya terminé de dar los temas, entonces ya vamos a ver a Cher. Sí. ¿Y qué más? Pues ya, eso fue todo, pero sí fue un caos, así de... ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú qué estás haciendo? Tú no has participado, ¿verdad? A ver, tú dime, ¿qué es esto? ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, muy bien la presentación, Angélica. ¿Alguien tiene dudas? A ver, esto es muy importante que lo sepan. Esto es pregunta de examen. O sea, también me sentí en la primaria porque... Y un profesor te diga, es pregunta de examen, es como para que te considere así como, les considere así como el grupo más tonto del universo. Y hasta necesitas preindicarle qué preguntas va a venir en el examen, aunque les pongas a hacer una guía, tú sabes fidedignamente que no pueden y les tienes que andar indicando cuándo es pregunta de examen y cuándo no es, y así, ¿no? Entonces, entonces fue así de... Y ya luego, y otra vez, a ver, y le pregunta a alguien. Pero si fuera ese acto y locutivo, tenía como la forma de expresión de que es una felicitación y así, ¿no? Sí, ¿no? Y la maestra así, pues sí, porque pues ya todo así de, pues sí, güey, idiota, ¿no? Tonto, ¿no? Así. Pues sí, ¿no? Como diría esta Cusco, ¿no? Pues sí. Uy, Loli sacó a relucir el cover. No. Ay, Finis. Qué indiscreción. Y ya, creo que. ¿Y este? ¿Y qué más? Yo creo que eso es todo. Sí. Pues nada más. No me importa tu opinión. Y creo que sí, ya es todo, ¿no? Y era también para felicitar a mi explica el pan de las ganachas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Porque que se riera un poquito, pero no creo que se ría tanto. Pero pues sí, ¿no? Entonces. Sí, entonces pues yo creo que eso es todo. Sí, yo creo que ya me voy y así, porque pues, ya esto está tomando mucho tiempo y ya ya no quiero hacer nada, entonces también, ¿no? Es bueno no hacer nada. Quiero dormir y ya feliz cumpleaños, Mexi. Sus 29 y ya deja de sufrir por tus cosas de que es tu último miércoles. Yo no sé por qué estabas sufriendo porque era tu último miércoles, último martes. Si hubiera sido tu último miércoles, último martes de tu vida veintianera, pues sí, ¿no? Te entendería, pero no, eres como que muy exagerada, ¿no? Y luego te pones de un humor de que datos, Rubén, porque estoy sucio, porque guardando silencio, porque entonces tú ves la de terror. Bueno, pues ya, ¿qué les digo, no? Entonces, ya mejoró en la sala, en la sala de cómputo, ya mejoró la señal de la red Guami. Sí, ya mejoró bastante. Bueno, y por último, les voy a contar, hagan de cuenta que yo estaba saliendo el jueves, tenía prisa, bueno, no tenía prisa, salí el jueves de pragmática, o sea, ayer, y ya fue así como, bueno, entonces yo me voy a mi casita. Y entonces hagan de cuenta que yo me fui por los torniquetes, ¿no? Como siempre, y me fui por los torniquetes, y ya me fui rumbo a la, hagan de cuenta que me fui derecho a donde está la planta de aguas, pero me, antes de llegar, o sea, en la primera calle, me fui a la derecha, digo a la izquierda, ¿no? Y ya, ¿no? Y eso te lleva como, sí, ¿no? Como atrás, ¿no? Te lleva al, creo que a esa calle, creo que sí es San Felipe de Jesús aún. Sí, ¿no? Ese es San Felipe de Jesús. Ajá, para San Felipe de Jesús y ya. Hagan de cuenta que como que siento una telaraña y así, ¿no? Y así, ah, bueno, pues como siempre me ando tombato con telarañas, que sí, ¿no? En el ojo, en los brazos, todo, ¿no? Pero esa vez fue muy extraño porque sentí algo en mi cara casi en el ojo. Dije, ah, pues ha de haber sido un pasto, ¿no? Porque se sentía así como medio desagradable y así. Bueno, a ver, ya quítatelo, ¿no? O sea, hay de tener un pasto así increíble, atorado. Y no, que lo agarro, es una araña. Una araña de esas así. ¡Ay! ¡Ay, no era una araña! La que casi, creo que ya estaba en posición. Hagan de cuenta que me crucé justamente en el momento que esa araña como que estaba escalando el árbol. Y y ya, ¿no? Estaba la araña ahí en mi cara. Y así, ¿no? Y yo me la quité, ¿no? Pero sí, o sea, ni vi la araña, pero o sea, se sentía grande, ¿no? Estaba como que grande. No era una araña patona, no era. Era una araña así como que así de las que pasan en la caricatura, ¿no? Una araña en serio. Así negra, nada más vi que era negra. La agarré y la solté así rápido, ¿no? Pero ya hasta que la solté, dije, era una araña la que estaba en mi cara. Fue así, no. Pero qué raro, ¿no? Bueno, sí. Se me hizo muy raro, ¿no? Que justamente que me, yo ni vi a la araña. Y luego hagan de cuenta, pues sí, como sentí que choqué con una telaraña, ¿no? Choqué, o sea, agarré la telaraña y se me quedó en la cara. Y me la quité, ¿no? Pero hagan de cuenta que creo que la araña está subiendo. Y le arruiné como que su circo. Y ya fue su círculo, diría slowly. Le arruiné su círculo. Y ya fue así de bueno. Pero sí, y se cayó, y cayó en mi cara, ¿no? Casi en el ojo, y así, ¡ay! No, ya cuando la agarré, hagan de cuenta que sí, sentí como que las patas y todo, así súper desagradable, y fue así, ¡ay! Pero bueno, ¿no? Y ya, pues fue eso, fue todo, ¿no? Pero bueno, ya, feliz cumpleaños, Mextlin. Espero te la pases muy bien, espero tu mamá te quiera, por lo menos este día, una vez al año, no le hace daño. XD, eso creo que rimó. O es una cacofonía, seguramente es la segunda. Entonces, tampoco tengo buenas esperanzas en mí. Y ya, entonces así, es como una araña en mi cara, en mi jeta. ¿Cómo te atreves? No, sí, una araña en mi cara, pero bueno, me la quité exitosamente y ya, fue así como que bueno. Y sí, ya fue esto todo. Entonces, pues, ahí nos vemos en el próximo episodio. Bien, viernes. Y así, entonces, pues sí. Sí, ahí, a ver cómo le va a Mexley ese día, A ver qué desayunas, Mexley. No, a ver qué comes. A ver si no nada más te llevaron a desayunar. Así como un buffet y ya no comes, ¿eh? Te voy a preguntar qué comiste. Si no comiste, es porque eres bien lucioso. Como yo, para que estés. Nada más para que estés prevenida de que, ay, no, es que no pude. No me dio la gana. No, nada. No me interesa. Yo quiero cosas. Ah, ya te dije. Nada de que, ay, no quiero. Estás en la mira, ¿eh? La mira.